Why Babylon lives on? Babylon wants you alone. Babylon wants to take you home. Babylon is a disaster. Ooh, yeah. Babylon is a huge monster. Why Babylon lives on? Babylon wants you alone. Babylon wants to take you home. Si, señor. Tiene el Beto. Este disco es un esfuerzo independiente. Este año estamos nominados afortunadamente para el mejor disco de reggae ska por parte de la revista Indie Music Awards. Indie o Music Awards de MySpace. Entonces pues esta banda, este va para alguien que lo cache. Y nada más les voy a pedir un paro que voten por nosotros para que nos vaya chido en los Indie O. 1, 2, 3. Está entrando la noche, es hora del Roots and Culture, man.